Ayuntamiento de Valladolid presenta Valladolid Latino 2012 con las actuaciones de Cali el Dandy, Ana Torroja, Luis Fonsi, Georgina, Franco De Vita, Wally López y Macaco. 7 de julio en el patio de la Feria de Valladolid. Compra tu entrada en Ticketcir.com y en Ticketmaster. No faltes a tu cita anual con el Valladolid Latino con el patrocinio de Ron Legendario. Yo te espero. Valladolid 90.9. Son las 9. Muy buenos días y bienvenidos a La Última Pregunta Radio. Este es un programa solo y exclusivamente hecho para alumnos de periodismo. La verdad es que el otro día os preguntábamos en nuestro blog si, bueno, iniciábamos un tema de debate que era algo así como si un periodista que trabaje en la radio o en la televisión debía mantener su acento. Es decir, si un periodista debe tener acento para trabajar en uno de esos dos medios, ¿no? Pues hemos salido a la calle, nos hemos recorrido la geografía española para preguntarle a diversos profesionales del mundo del periodismo si un periodista debe tener acento. Y esto es lo que hemos obtenido. Yo me llamo Diego Merallo, tengo 30 años. Trabajo en la cadena SER desde hace 10 años, en la cadena SER de Castilla y León, y actualmente presento el programa Vivir, que son dos días Castilla y León, que se emite todos los sábados y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Pues la verdad es que es una pregunta un poco curiosa, pero yo lo he pensado muchas veces. Yo soy del Bierzo, de Ponferrada, y en el Bierzo pues siempre tendemos a cantar un poco, tenemos ese acentillo un poco gallego, ¿no? Y yo en la radio lo intento quitar, pero tampoco sé cómo se quita, porque de vez en cuando hago preguntas me sale. Si me preguntas mi opinión personal, a mí me gusta que en los informativos el tono sea neutral y el acento sea neutral, pero en un programa me resulta enriquecedor que los distintos locutores tengan su propia personalidad por el acento o por su tono personal. Vamos. Bueno, ese era Diego Merallo, al que le agradecemos mucho que nos haya atendido. Ahora nos vamos un poquito hacia el sur, nos vamos a Extremadura, en concreto a Badajoz, y hemos conseguido contactar con dos periodistas pacenses que han estado durante varios años en el sector radiofónico. En concreto nos vamos con Granada Gómez, que actualmente trabaja en la cadena SER de Badajoz, a nivel regional, y luego vamos a escuchar a Juan Manuel Cardoso, que es el jefe del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Badajoz y que también ha estado trabajando en Antena 3 Radio, pues que la verdad es que ya no existe. Así que os dejo con su opinión. Vamos a ver, un periodista tiene que hacerse entender. Probablemente, tú dices que estudias en Valladolid, ¿no? Sí. Probablemente a tus profesores, si son de Valladolid, donde se dice que se habla el castellano más puro, pues le esté chocando que yo hable así. Yo podría estar hablando igual que hablo en la radio, tratar de que mi manera de hablar no confunda, sobre todo al pronunciar los plurales. Como ves, es artificial, es artificial. Pero si tú quieres, yo puedo seguir hablando así todo el tiempo, y no me importa, yo puedo hacer un programa en directo hablando, pronunciando sobre todo los plurales y disimulando un poco mi acento extremeño, pero evidentemente yo soy extremeña, y como soy extremeña, cuando tengo que hablar con un poco de más cuidado para que me entienda todo el mundo, pues sí, tengo que esforzarme. Pero mientras yo estoy hablando a mi aire, pues no tengo por qué. Y en la radio lo que tenemos que hacer es que se nos entienda. Es decir, yo no puedo hablar como estoy hablando con mi madre, con la gente de la calle, en un momento dado, si yo voy a salir en directo, yo no sé quién me va a entender, a escuchar. Me puede escuchar gente de Extremadura sobre todo, porque yo trabajo en un medio regional, pero también me pueden estar escuchando gente que no sean de aquí, que tengan incluso extranjeros, incluso portugueses que son vecinos. Y además, cuando tú te dejas caer con tu acento, puedes cometer también muchos errores, porque son modismos, manera de hablar que muchas veces no es la correcta. Entonces, no se trata de disimular el acento, se trata de hablar lo más claro posible para que te entienda todo el mundo, porque tú no sabes quién te está escuchando. Y de nuevo te estoy hablando como hablo en la radio, ¿sabes? Si cuando tú quieras, volvemos a hablar de tú a tú, y entonces volvemos a hablar pues con nuestro acento extremeño, que para eso lo tenemos, y además es muy rico en palabras y en forma de hablar, ¿sabes? Yo creo en la naturalidad. Yo creo que la naturalidad es un valor añadido en cualquier sitio, y en la profesión periodística lo es. De hecho, tengo la sensación de que es verdad que hay periodistas con acentos muy pronunciados que para hacer un telediario no sirven, o para hacer un informativo. En la radio es muy importante el acento, es muy importante el acento y la voz. Yo no sirvo para la radio. Pero la forma de ser de cada uno es muy importante. A lo mejor no tanto para hacer un telediario, para hacer un informativo, pero sí para hacer los programas. De hecho, fíjate tú, si el acento, si la naturalidad en el acento debe ser importante, que el que he mencionado hace un momento, Sardá, cuando hacía el programa más oído de la radio en España, que era La Ventana, por las tardes, en la SER, él tenía un personaje que él había inventado, que era el señor Casamayor, con un acento muy, muy catalán. Entonces, él jugaba con eso también para hacer su programa. Es verdad que era un programa de entretenimiento. Yo creo que los informativos hay que cuidar en los medios escritos la pluma, y en los medios hablados la voz, y en los medios audiovisuales la imagen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos muchísimo la colaboración a Diego Merallo, Juan Manuel Cardoso y Granada Gómez, y os esperamos en el próximo programa de La Última Pregunta Radio, donde debatiremos acerca de otro tema de debate, que lo pondremos en nuestro blog. Ha sido un placer y hasta pronto. De mayo, Festival Internacional de Badajoz en Playa Orellana, DJ Rojiblanco, Julieta Venegas, Zombie, Zombie Monkeys y muchos más. 4 días de música que no te puedes perder. Badajoz, siente su ritmo. Hay gente que viaja para coleccionar sitios, postales, cientos de fotos digitales. Otros simplemente viajamos para experimentar sensaciones, porque lo peor que te puede suceder en un viaje es que no pase nada. Porque viajar es descubrir cosas, empezando por uno mismo. Somos Extremadura.